CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, girando en sus perillas. Y ahora vamos a comenzar con cierto recorrido. Vamos a empezar con Manini Río, le aviso con tiempo. Porque ustedes saben que ayer se votó el proyecto de ley en el Senado vinculado a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. No se votó el proyecto de Cabildo Abierto. Manini Ríos hasta último momento intentó establecer un aditivo que por lo menos generara que la prisión fuera preceptiva o de oficio para los mayores de 70, aunque sea, pero no logró más que los votos del propio Cabildo Abierto, de ser de su esposa Irene Moreira y de Guillermo Domenech, además de él. Fueron 3 votos positivos y 24 negativos. Además quedó así plasmado porque pidió que fuera nominal Cabildo Abierto, es decir, que cada senador dijera si acompañaba el aditivo sí o no. Y Manini Ríos sí habló, como decían nuestros compañeros de Mañana de Radio, y lo decíamos hoy también en el Informativo de la Mañana, de venganza nuevamente, de que hay jueces que no están haciendo honor a su tarea, que hay inocentes en la cárcel de Domingo Arena, y que él considera que esa venganza hay que ponerle un límite. Ese límite sería el aditivo que ayer fracasó. Vamos a escuchar lo que decía Guido Manini Ríos en este último intento, ya cuando se estaba por votar, se había votado ya en general el proyecto, aunque tuvo que volverse a votar en general, y intentaba que este aditivo saliera sin tener éxito. No vota o no votó este proyecto en general, no lo ha votado, pero aludiendo a disposiciones que estaban en el proyecto original, que no es el que se está votando, el original no tuvo la mayoría en comisión, naufragó y quedó este otro proyecto que es nuevo. Este proyecto claramente tiene disposiciones que son convenientes, pero así todo no fueron votadas. Pero acá en sala se sacó el tema de los presos de Domingo Arena, una y otra vez se lo mencionó, se llegó a hablar hasta de terrorismo de Estado y de cosas que no tienen nada que ver con el proyecto que hoy se está tratando. Pero nosotros sí vamos a hacer alusión a los presos que lo están en virtud de la actuación en el llamado pasado reciente. Claramente aquí estamos viviendo un proceso de venganza y no de justicia. Claramente aquí hay presos que son inocentes y están presos hoy. Yo creo que a cualquier ser responsable le tendría que interpelar el saber que hay presos inocentes, y claramente hay presos inocentes. Aquí se ha dicho de parte de algún senador de la oposición que digan dónde están los desaparecidos. Asume que los presos están sabiendo dónde están los desaparecidos y no lo quieren decir. Asume eso como que tuvieran la certeza de que lo saben. Y no importa si los que están presos lo saben o no lo saben. Son en cierta forma rehenes, porque alguien que puede saber y tal vez lo sepa y esté quién sabe dónde, no dice su verdad. Los rehenes son los que están presos hoy, que no van a salir hasta que se sepa esa verdad que se está buscando. Creemos que ese no es un argumento de recibo. Creemos claramente, y repito, que aquí se está llevando adelante un proceso de venganza y no de justicia, y que hay magistrados que no le hacen honor a su función y actúan como agentes de esa venganza. Nosotros entendemos que no podemos aceptar esta realidad. El disponer preceptivamente la prisión domiciliaria a aquellos mayores de 70 años es en definitiva ponerle cierto límite a esa venganza a la que estamos aludiendo. 15. Ahí tenían la palabra entonces de Manini Ríos, marcando esta intención entonces de que, bueno, son rehenes muchos de los que están en Domingo Arena, que es una venganza, que muchos son inocentes, que por qué se aduce que conocen dónde están los detenidos desaparecidos. Bueno, por allí pasó el discurso de Cabildo Abierto y su líder, pero insisto, esta propuesta solo contó con los votos de Cabildo, el resto de la coalición votó en contra. Más allá de que de Frente Amplio se dijo que esto desnudaba un poco lo que había atrás del proyecto, más allá de que el proyecto sea distinto, lo que generó discusión con los legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, porque decían, pero nosotros acabamos de votar en contra de lo que dijo Cabildo Abierto. ¿Por qué siguen insistiendo que este proyecto que estamos votando es parecido al de Cabildo cuando no lo es? Bueno, eso generó algunos problemas en relación a esta temática. Hubo otros que después le vamos a contar también. Habló la senadora Lilian Quechichán, que reconoció que este proyecto de Carmen Haciaín, del Partido Nacional, es mucho mejor que el de Cabildo Abierto, sobre todo porque no determina la posibilidad de que esa instancia de pasaje a la prisión domiciliaria se dé de forma preceptiva o de oficio. Es decir, cumplías en el proyecto de Cabildo Abierto, cumplías 65 años y no portaba que pasabas a cumplir prisión domiciliaria. Acá tiene que haber una junta médica, tiene que determinar el juez si finalmente es necesario o no la prisión domiciliaria para la persona que lo pide, al igual que pasa ahora. Por eso Gavazzo murió en una casa. Por eso otros militares han muerto también en prisión domiciliaria. Y ustedes miran, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que eso antes se podía pedir a partir de los 70 años. Y ahora se va a pedir a partir de los 65. Es decir, que te hagan una junta médica y que vean si podés tener prisión domiciliaria o no. Que Chechán, desde el Frente Amplio, dijo que es mucho mejor este proyecto, pero que igual no lo iban a acompañar. Escuchamos lo que decía la senadora de Frente Amplio. Que el senador Domenech, en la comisión, a nombre de Cabildo Abierto, decía que presentaba este proyecto de ley siendo consciente de los hechos que sucedieron en el Uruguay en la década del 70 del 60 y del 70, donde un grupo de compatriotas entendió que por la violencia podía cambiar las formas de gobierno y, de acuerdo con sus particulares ideales, establecer una sociedad más justa. En el Uruguay, en octubre del 72, se declaró un estado de guerra que luego fue sucedido por un golpe de Estado que, él dice, a su particular entender, se configuró el 9 de febrero del 73 y esto luego generó una reacción que se ilegitimó a través de la violación de la Constitución. Y el senador Domenech decía claramente en ese momento que ese proyecto presentado estaba dirigido a resolver ese tema. Es decir, había un objetivo claro, que es grave, que requiere un gran acuerdo político y una gran altura de todos los protagonistas del espectro político, sino en primer término a solucionar un problema que sabemos que existe para esos presos militares y policías, y no sé, decía él en ese momento, si hay algún civil en esta situación. Ese es el origen de la discusión de este tema que podemos llamar prisión domiciliaria. Luego, yo creo que sí, que hubo un esfuerzo grande y lo tenemos que reconocer, especialmente la senadora Haciaín. Este proyecto que estamos tratando hoy tiene mejoras claras respecto a este proyecto original del que yo venía hablando. Por ejemplo, desaparece la prisión domiciliaria preceptiva, que desde nuestro punto de vista era gravísimo, y establece que el juez es el juez el quien resuelve, además de recoger planteos que escuchamos de la Cátedra de Derecho Procesal, de Derecho Penal y del propio comisionado parlamentario. A pesar de eso, a pesar de ese esfuerzo que nosotros queremos valorar, nosotros vamos a votar negativamente y tenemos unos 10 motivos, unas 10 razones para rechazar este proyecto. Primero, el tema de la reducción etaria. que el formalizado o condenado tenga 65 años de edad o más, pasa a ser una circunstancia especial a considerar. O sea, con esta propuesta se reduce la edad de 70 a 65 años, porque es bueno recordar que en el Uruguay ya existe el mecanismo de la prisión domiciliaria. No se justifica la existencia de una causal habilitante por el mero hecho de contar con 65 años de edad. El fundamento de esta modificación, desde nuestro punto de vista, es inexistente. Cuando la expectativa de vida ha aumentado en todo el mundo, y hoy incluso el régimen provisional, hace poco votado, extiende la vida laboral de las personas, incluso a los 65 años, incluso se les permite a esos jubilados seguir trabajando, aquí por el solo hecho de contar con 65 años de edad se considera a las personas como vulnerables. Por otra parte, las cárceles de verdad están desbordadas de jóvenes, en su inmensa mayoría, sin acceso a ningún mecanismo de resocialización y de reinserción. Y aquí esta ley pone el foco en que el problema son los mayores de 65 años. Para nosotros, más que la ausencia de una mirada integral de la realidad carcelaria, aquí parecería manifestarse cierto desinterés en los problemas que son realmente graves de la población prisionizada. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Kitty Chan. Hacemos la pausa y volvemos. La senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional habló de uno de los proyectos que también se aprobaron en la jornada de ayer, que es el de la prisión. Lo que tiene que ver con la internación compulsiva de gente en situación de calle. ¿Qué se da cuando se considera que la persona que está en calle corre algún riesgo sanitario, que no tiene por qué ser de vida, pero sí un riesgo sanitario, o puede afectar a terceros de forma compleja? Por ejemplo, temas de salud mental, temas de adicciones. Gloria Rodríguez lo juntaba con el otro proyecto, el de internación con voluntad anticipada de Madres del Cerro, como una continuidad en la idea de que el Estado debe hacerse responsable de aquellas personas que no pueden tomar por sí sola algunas definiciones. No es verdad que la gente quiera o tenga derecho a vivir en la calle, vive ahí porque no tiene dónde vivir o porque las condiciones emocionales o las condiciones vinculadas a su salud mental se lo establecen, se lo exigen, cuando la solución debería ser otra. Esto porque recordamos que durante el gobierno de Frente Amplio, algunos Frente Amplistas, sobre todo de la Intendencia de Montevideo, marcaban que la gente en situación de calle tenía derecho a vivir allí, sin baño, sin aseo, haciendo sus necesidades en el medio de la calle, porque no tienen, el Montevideo no tiene, como otras ciudades del mundo, baños públicos. Ustedes ven que los baños a los que se pueden acceder pueden ser los de algún comercio, de algún bar, y por lo general tenés que comprar algo, ser cliente para que te dejen entrar. Por lo tanto, no está dispuesta la ciudad de Montevideo para que personas que están en situación de calle tengan los mínimos servicios. Y eso es algo que nosotros lo venimos insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Eso de poner los derechos antes de los deberes, por aquellas personas que, por ejemplo, decían en aquel momento que tenían derecho a la gente a estar en situación de calle, pero no eran capaces de hacerle baños públicos o invertir en eso, es parte de esto de poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional en un proyecto que finalmente fue votado por todos, y el Frente Amplio no lo había votado en comisión, pero finalmente ayer lo votó en el pleno. Y el senador Adrián Peña, del Partido Colorado, quiso hacer, dice él, un chiste. No parecía mejor momento. Dijo que habría que llamar al Comité Olímpico Uruguayo para que el Frente Amplio vaya a la Olimpiada, porque había hecho una voltereta fenomenal. Esto obviamente generó enojo entre los senadores de Frente Amplio, que pidieron que retiraran las palabras de, de Peña de lo que era la versión taquigráfica. Eso es una determinación que toma la presidenta de la Cámara, que es Graciela Bianchi, y Bianchi se los recordó a los Frente Amplistas, en todo caso lo tomaré yo, más allá de retar a Adrián Peña por haber hecho un comentario que no correspondía, decía Bianchi. Y además alegó que se hace muy difícil, después soy yo la que sale en los diarios, dijo Bianchi, se hace muy difícil llevar adelante las sesiones del Senado, que ayer además fueron bastante largas, cuando hay gente que se va fuera del turno, hay otros que hablan de temas que no corresponden, otros que se hacen los graciosos o creen que son graciosos y hacen chistes que molestan a los demás. Entonces ayer Bianchi los retó y dijo que por favor colaboraran con la mesa, porque después dice, la que sale en los diarios soy yo, pero ustedes no se comportan de la mejor manera. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez en favor de este proyecto de internación compulsiva de personas en situación de calle ante situaciones de riesgo para ellos o terceros. Venimos acompañando desde hace mucho tiempo situaciones muy complejas del consumo de sustancias, principalmente con las madres del cerro. Por tal motivo vemos con mucha satisfacción este proyecto de ley, que no es la solución, obviamente, pero es un avance y es un compromiso de este gobierno con en situaciones de personas en situaciones de calle. El compromiso de este gobierno con las personas que viven en calles, que viven en la intemperie, y el compromiso de este gobierno con la salud mental, que se viene trabajando con mucha responsabilidad. El vivir en, dormir en la calle, vivir en la intemperie, no es una opción. De ninguna manera. La persona que duerme arriba de un cartón, aquella persona que está pasando frío, con mal alimentado, ¿está eligiendo? No. ¿Es libre? No, no lo es. Por eso debemos de tomar acciones pensando en el bien de esos ciudadanos que, ya sea por problemas psiquiátricos o de consumo, realmente no pueden muchas veces resolver su vida por sí misma. ¿Cómo una persona que está viviendo a la intemperie un médico lo puede evaluar bajo la lluvia, en el frío, en condiciones sanitarias no adecuadas? No son buenas ni para el ciudadano que requiere esa atención y está corriendo riesgo, ni para el médico. Es un compromiso que tenemos, estamos avanzando. Si existen otras herramientas y se suman nuevas, bienvenidas sean. Nosotros lo que tenemos que buscar es una solución para esos compatriotas, esos uruguayos que la están pasando mal, que se incrementó dicha situación a raíz de la pandemia, que muchas veces nos olvidamos. Acá no podemos buscar argumentos de que ya existen o dejaron de existir determinadas normas. Acá lo que tenemos que buscar es soluciones para aquellos que la están pasando mal y no están en condiciones de pensar, y la obligación nuestra es de asistir, es de proteger y es de legislar. 15 años. Ahí tenían la palabra de la senadora Gloria Rodríguez. Vamos a otro tema más, en este caso vinculado al conflicto del Sindicato Médico del Uruguay con ACE. Ayer hubo negociación, pero pasaron por la Comisión de Salud del Senado y queríamos conocer ¿qué opinión tenía el presidente de esa comisión, el senador José Núñez, del Partido Socialista, sobre lo que fueron las denuncias que hizo el Sindicato Médico del Uruguay en torno a carencias que, de alguna manera, llevan al conflicto? Escuchamos lo que decía el senador José Núñez. Dejó una gran preocupación, ¿verdad? Porque en definitiva el Estado tiene en el Hospital Pereira Rosell y ahora en el Hospital del Cerro, tras una inversión importante, las infraestructuras para brindar asistencia de calidad. Y no tiene el personal médico o no médico también, licenciados en enfermería, etcétera, para aprovechar esas infraestructuras. Entonces se invierte, se gasta en construir infraestructuras, son de buena calidad, particularmente en el Pereira Rosell, es un centro de referencia para todos los temas que tienen que ver con la infancia, pero luego no tenemos el personal médico para utilizar esas infraestructuras y atender a la población, y se terminan derivando a instituciones privadas, lo que supone un costo adicional para el Estado, porque el Estado tiene que mantener sus infraestructuras y a su vez pagar el arriendo de otras, pero además no necesariamente se aseguran los mismos niveles de atención, particularmente en el Pereira Rosell, que es un centro de punta, digamos, ¿no? No hay institución que tenga los recursos, o por lo menos ninguna que lo supere en recursos a los que tiene el Pereira Rosell, que además, consciente de que atiende a población de escasos recursos, también tiene otras infraestructuras para brindar apoyo a la familia, que muchas veces viene desde lejos y no tiene los recursos económicos para permanecer aquí acompañando a su hijo o a su hija. Bueno, el Hospital Pereira Rosell tiene infraestructuras para apoyar a la familia que las instituciones privadas no tienen. Una de las cosas que nos marcaba Minarreta en ese sentido es que no se cumple el protocolo, por ejemplo, STI de un médico cada 4 camas. Prefieren bajar las camas y justamente contratar a los privados, de médico contratar médicos. Bueno, es lo que nos explicaba y es lo que nos preocupa, ¿no? Y lo que también nos explicaba el sindicato médico es que ellos tienen la mejor disposición de llegar a un entendimiento con las autoridades. O sea, no están demandando que el tema se resuelva definitivamente hoy, pero sí que se establezca un plan de trabajo para resolverlo. Entonces, por supuesto que nos deja con una preocupación y vamos a hacer consultas. Hemos escuchado al sindicato médico, no hemos escuchado a las autoridades de la salud, pero nos vamos a informar del tema y a buscar colaborar en encontrar soluciones al problema, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces del senador José Núñez, 8:45, así que vamos a la pausa, la última, y volvemos. Hablando de eso, queda mucha actividad hoy, veremos qué pasa con diputados, con esto de la situación que tiene que ver con el quórum que marcábamos hoy, con el viaje a un legislador, diversidad, pero también hay comisiones. 9:30 va UNMIDES, el sindicato de UNMIDES, a Comisión de Trabajo. Después va la Oficina de Servicio Civil también allí. Se reúne la Comisión de Hacienda por el tema Juego Online. Se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales. Está previsto que todo intente terminar antes de las 12 por esta reunión, pero veremos si finalmente se hace la reunión de plenario o no. Qué negociación, puede ser que algunos proyectos de ley que convenzan también al Frente Amplio de alguna manera se voten y que los otros queden para el día 27, que era el día que se estaba manejando la jornada del día jueves de la semana que viene. Vamos a escuchar ahora a Carmen Haciaín, no hablando del proyecto vinculado a lo que es la prisión domiciliaria, pues ya de eso hablamos, escuchamos a Manín y escuchamos a Kechichian. Ayer se votó otro proyecto que venía de la Comisión de Salud y que también la tenía ella como una de las que empujó, vinculado al tema de la prohibición, diríamos paulatina, de la utilización de ciertos fuegos artificiales, bombas que tengan más de 110 decibeles en principio, y de aquí a 2 años aquellas que tengan más de 105, para que puedan ir agotando aquellos comerciantes que tienen en depósito, pero se va a prohibir la importación ya directamente después, pero se le da como 2 años de gracia como para que aquellos que tienen para vender en sus depósitos este tipo de explosivo todavía lo puedan hacer. Vamos a escuchar lo que nos decía la senadora Carmen Haciaín sobre este tema, pirotecnia. El proyecto original es de la diputada Silvana Pérez Bonavita de Cabildo, y nosotros le introdujimos algunas modificaciones que tienen que ver con los decibeles Y básicamente se prohíbe los que tengan un estruendo por encima de 110 decibeles en lo inmediato y en el plazo de 2 años 105 decibeles. Se establecen algunas excepciones porque se contempla a pedido de los vendedores, los proveedores de estos productos y sobre todo los que ya te habían importado, bueno, se establece una ventana de 2 años para aquellos que ya tenían estoqueado que los puedan comercializar. Entonces, si bien no es una cosa que vaya a tener un impacto inmediato, bueno, se empieza a recorrer un camino que no es hacia la prohibición, es por la regulación, que haya estruendo, pero con límites en sus decibeles. Esto es el objetivo de alguna manera, es atender a la población con TEA, pero también a los animales. A la población con trastornos del espectro autista, a los animales y también en general hay gente a la que le molesta, ¿no? Porque son ruidos, pueden llegar a ser ruidos molestos. Nosotros concurrimos al servicio de armamento del ejército y asistimos a pruebas de explosivos y realmente notamos, una cosa es en el campo abierto, otra cosa es en la ciudad donde los edificios replican el sonido y realmente multiplican. Bueno, hay gente que puede tener, aunque no tenga TEA, puede tener cierta sensibilidad y los animales también. ¿Se establece quién hace el control, senador? Sí, justamente el servicio de armamento del ejército. Como contrapartida, parte del destino de las multas va, además de ir para las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las personas con TEA y a los animales, también para este servicio de armamento. Ahí estaba el tema de la pirotecnia, que veremos si diputados le da, en este caso, sanción definitiva porque va a actuar como tercera cámara, porque lo que hizo el Senado fue hacer modificaciones al proyecto que vino de diputados y esas modificaciones el diputado la va a tener que aprobar o hoy o el próximo día 27. Veremos, pero seguramente esto saldrá para tranquilidad de muchísimas personas, entre ellas de Mariana Amaro, que decía que era una de las que no le gusta justamente el estruendo, la afecta. Seguimos con otros temas y en este caso vinculado al convenio con Estados Unidos. Dos convenios que Frente Amplio no acompañó, uno que tiene que ver con instancias vinculado a intercambio de servicios y de insumos y otro que tiene que ver con el envío de tropas a Nepal para la actividad Indo-Pacífico que Estados Unidos desarrolla allí en ejercicios militares bajo la órbita de las llamadas misiones de paz. Se ha indicado que Uruguay culmina la misión de paz en el Congo y que está buscando mostrarse para ser contratado para otras misiones de paz por Naciones Unidas. No parece este ser el objetivo. Ya esto lo habíamos marcado en diputados había salido negativo y ahora volvió el Frente Amplio. En realidad, el Frente Amplio había votado negativo, más allá de que se aprobó con los votos de la coalición de gobierno. En el Senado pasó lo mismo. Frente Amplio votó en contra, pero se votó con los votos de la coalición de gobierno, al igual que este proyecto que tiene que ver más con asuntos internacionales, no tanto con defensa, de intercambio de insumos y de servicios, que el senador Daniel Cayani rechazaba de la siguiente manera. No acompañamos el convenio de cooperación en materia de servicios, primero porque entendemos que el Uruguay debería tener una discusión con Estados Unidos diferente, tratar de tener una rediscusión del acuerdo marco en materia de cooperación militar, que quedó claro quién era quien realizaba las operaciones, aparentemente era Estados Unidos, con una lógica también parecida, con un lenguaje incluso complejo, donde se mencionan los temas de los problemas de Indo-Pacífico, que en realidad es una lógica bastante norteamericana, y que creo que al Uruguay no le sirve, sobre todo meterse en líos que no tienen que ver con sus intereses nacionales. Nosotros tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, tenemos que tener relaciones de cooperación en materia militar con los diferentes países y sobre todo con las diferentes potencias, pero no tenemos que ser parte del problema ni ser un elemento subsidiario de esa solución a esos problemas que tienen otros países, sino tratar de tener una visión soberana e independiente como la ha tenido el Uruguay, que lamentablemente con este acuerdo y con estas misiones también son elementos que nos preocupan. Parte de lo que decía en este caso Daniel Cayani, Jorge Gandini, El senador del Partido Nacional de Por la Patria manifestó que lanzaba una campaña a su sector político contra el plebiscito, contra que se firme para el plebiscito vinculado a la reforma de la seguridad social y la eliminación de la SAFAP, el aumento de la jubilación mínima que coincida también con un salario mínimo. En referencia justamente a este tema, volvió a hablar de que se elimina el ahorro individual, es una de las banderas que va a levantar él en respecto a que no quiere que se elimine el ahorro individual. Y marcaba también Gandini que de alguna forma hay diferencias dentro del Frente Amplio, del PCNT, que demuestran también debilidades y las va a intentar aprovechar en esta campaña. Volvió a hablar de confiscación, de robo, cuando le consultábamos el tema, de los dineros de los trabajadores, decía Gandini. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Por la Patria, líder de Por la Patria presidencial del Partido Nacional, que ya habíamos nosotros advertido desde hace ya un par de semanas que es un sector político que ha considerado que la posibilidad de avanzar en la interna del Partido Nacional pasa por esto. Pasa por enfrentar al Frente Amplio, pasa por enfrentar al PCNT, pasa por enfrentar temas vinculados al área, digamos, progresista o de izquierda, por lo menos en la lectura que nos han dado algunos voceros de Por la Patria, respecto a que los blancos buscan esto y ellos quieren avanzar en la interna, por lo tanto van por ese camino. Porque entendemos que hay que empezar esta batalla desde ya, no cometer el error que cometimos en la LUC, que los dejamos crecer y que juntaron las firmas. Hay que informar desde ya y hay que informar que las firmas para la reforma de la Constitución no es solo contra la ley de reforma que votamos. Es contra todo el sistema, es contra la ley del 96, es contra el ahorro individual. No habla de la SAFAP, dice queda prohibido el ahorro individual. Por lo tanto, esos 22.000 millones de dólares que los trabajadores, 1.550.000 trabajadores tienen ahorrados, pasan a un fideicomiso y de ahí al régimen de reparto del BPS. Pero además se caen todos los sistemas de ahorro individual, también el del ZUNCA, también el de varios organismos públicos que tienen fondos complementarios. Queda prohibido en la Constitución. Y ese es el objeto. 15 años gobernó el Frente y no tocó la SAFAP ni el ahorro individual. Ahora unos sindicatos se llevan puesto al Frente Amplio y el PCNT, se llevan puesto al PCNT y el PCNT al Frente Amplio. Y nosotros queremos salir desde ya a explicar, a fundamentar, a dar argumentos, a enfrentar para que la gente no firme, porque van a firmar contra su propio ahorro individual el que han generado. Ahora, el fideicomiso que se constituye en realidad lo administraría el BPS, ¿verdad? Que tiene autoridades políticas, o sea, no hay una confiscación, sino que la administración pasa a manos del Estado. Esto, por ejemplo, es lo que dicen ellos. Pero queda prohibido el ahorro individual. La plata que es mía la pierdo, la plata que es suya la pierdo. Se va. Mi ahorro, su ahorro, el ahorro de 1.5 millones de trabajadores, deja de administrarlo la SAFAP y lo pasa a administrar el BPS, pero no me pagan una segunda jubilación. Hoy yo tengo dos jubilaciones, como todos los que aportamos. La del BPS y la de AFAP, que es equivalente a mi ahorro. Ese ahorro queda prohibido y pierdo ese dinero. Ese es el concepto, porque la idea marxista es que el ahorro es un concepto de acumulación de, que empareja según el esfuerzo. Esto empareja hacia abajo. Ese dinero ahora pasa a ser ¿de quién? Del sistema. O sea que usted considera que es más ideológico que técnico. Bueno, es que si no fuera ideológico y si fuera técnico, lo habría aplicado el Frente Amplio en los 15 años que gobernó y no lo tocaron. Tampoco está apoyado por todos los sindicatos. ¿Sabe quién no lo apoya? A EBU. ¿Sabe por qué no lo apoya a EBU? Porque a EBU votó su propia reforma igual que a la reforma general. Van a trabajar hasta los 65 años y pasan al régimen de AFAP. Por lo tanto, si esto se aprobara, se cae la reforma de la caja bancaria también. Por eso va contra el sistema. Por eso Carolina Cose tiene que explicar el fondo de su decisión. Firma. Y si firma y quiere ser presidenta, va contra una va por una decisión que va a afectar las finanzas públicas y el ahorro de las personas. ¿El apoyo de Escocia va a aumentar la recolección de firmas del PIT-CNT? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo quiero trabajar para que la gente... ¿Cómo va a ser la campaña, Gandini? La campaña va a ser de información. Va a decir... ¿Cuándo comienza? Hoy. Va a decir, no le firme al PIT-CNT. No deje que le roben sus ahorros. Eso es lo que, ese es el centro de la campaña. Va a aparecer el tema de la expropiación, porque en realidad es una de las cosas que ha molestado a quienes defienden, en este caso, el plebiscito. E indican, por ejemplo, que las AFAP no hablan en la propaganda de expropiación porque saben que se convenía en un juicio. Y dicen que los legisladores sí lo hacen porque se aprovechan de que tienen fuero. No, ¿qué fuero? Eso no lo hacen los fueros, lo hace el Movimiento por la Patria. Llámele expropiación, robo, quita, lo que sea. El dinero deja de pertenecer a quien lo ahorró según su esfuerzo, su trabajo y el tiempo que lo hizo, y se lo queda el Estado. Se lo decíamos a Gandini, parece que cada vez sube un poquito más el IVA. Ahora habla de robo. Cuando terminaba la nota le hacíamos esa observación. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.